Fe y Gracia, 98.1 FM. Recibiendo bendición. Fe y Gracia, 98.1 FM. Estás escuchando que nace Fe y Gracia, 98.1 FM. Una señal que nace en tu corazón. Hay mucha fuerza.